sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Gracias. Terror y nada más. Presenta. Terror y nada más. Cuarentena. Hola, muy buenas hordas, ¿cómo estáis? Pues nada, último programa, esta vez sí que sí, segundo bloque de nuestro último programa de terror y nada más cuarentena. Nada más y nada menos que 8 programas a vuestro lado, haciéndoos compañía en estos días tan extraños y bueno, ya toca su fin, ya parece que esto se va a ir normalizando poquito a poco y bueno, hoy tenemos un programa que hay que hacerlo un poquito, como siempre, corre que te corre, ¿verdad, Celia? Porque esta vez no vamos a hablar sobre los comentarios de un solo programa, ni de dos. Van a ser 3 programas. El programa cuarentena séptimo, primera parte, el séptimo, segunda parte, y el octavo, primera parte. Así que yo, lo que suelo hacer yo es recopilar todos esos mensajes en un Word, que es más rápido y más sencillo para leerlos, etc. Y tenemos 18 páginas por delante. Así que cojamos aire. Bueno, ¿qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Pues bien, con alergia, porque tengo la garganta fatal y la nariz también. Estamos los dos pochos, sí, sí. Así que va a ser un programa mucoso, entre otras cosas. Muy bien, pues empezamos ya con los comentarios del programa séptimo, primera parte. Y empezamos con Ismael Leoncini. Gracias, chicos. Excelente programa. Un abrazo muy grande para ti, Ismael. Y por aquí tenemos a Humberto Trinidad. Buen programa. Siempre es interesante conocer más sobre los procesos narrativos de parte de aquellos que se animan a escribir. Muchas gracias, Humberto. La verdad que ha sido pues emotivo y para nosotros interesante volver a ahondar un poquito en esos procesos narrativos de los componentes de terror y nada más. Por aquí tenemos a Olga Paraíso. Miguel Ángel, ja, ja, ja, ja, ja. Celia, perdóname. Caritas. Carita sonriendo. ¿Y ese? ¿Qué has estado ahí? Es que no me sale decir. Ya sabes que yo no interpreto muy bien y de hacer las risas pues no me sale muy bien. Bueno, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Coño, hay que reírse con alegría. Muy bien. Esto se refiere, Olga, a el compromiso que yo me lo pasé muy bien. Pero en un principio cuando me mandó ese guión de un relato erótico, pues yo lo flipé un poco. Y sobre todo no solo cuando me lo dijo, sino cuando lo leí y vi que más que erótico eso era, vamos, las 50 sombras de Grey, nada, se quedan muy, muy flojitas comparado con esto. Que nada, no, yo encantado de hacer ese relato, pero la verdad que nos reímos muchísimo haciéndolo. Un besote, Olga. Por aquí seguimos con Camilo Martínez Troncoso. Amigos, gracias de nuevo por este gran esfuerzo. He venido escuchando la necesidad de todos nosotros para que este proyecto continúe. Aquí estamos diciéndoles que vale la pena seguir. Su trabajo es valiosísimo para la cultura y alegra los corazones de muchos. Me han acompañado durante mucho tiempo y espero que así siga siendo. Estoy esperando a Mike Wagner con ansias locas desde hace año y medio y eso hace mucha ilusión. Sepan que aquí seguimos, amigos, y aquí seguiremos. Saludos desde Colombia, amigos. Muchas gracias, Camilo. ¿Ves? Mensajes como estos nos animan muchísimo a seguir. Puesto que ya sabéis que el pago que recibimos nosotros, lo que es el incentivo para seguir trabajando, son estos comentarios, este apoyo y saber que os hace ilusión y que estáis esperando incluso trabajos nuestros con ansia. Mike Wagner, yo también tengo ganas de... llevo un año y pico también con ganas de seguir. Está poquito a poco, se cuece a fuego muy lento porque es complicado. Es un trabajazo que nos estamos dando con Mike Wagner, el guión y todo el montaje, y hacerlo a la vez que hacemos otros proyectos, como por ejemplo este de cuarentena y todos los proyectos que estamos haciendo de ficciones, pues es complicado y hay que compaginarlo, lo que hace que vaya más despacio. Pero bueno, igual que vosotros estáis ahí animándonos, pues nosotros estamos ahí dándolo todo y nada, que sepáis que tenemos muchas novedades y muy, muy buenos trabajos a la vuelta de la esquina. Un abrazo muy grande, Camilo. Moisés Mora, a ver qué nos cuenta. La mala racha pasará, tenéis vuestro público. Muchas gracias, Moisés. Sí, la verdad es que hay momentos en los que te desanimas un poco, pero bueno, ahí estamos, vamos a seguir dándole a tope. Así que muchas gracias por tus ánimos, Moisés. Y seguimos con nuestro querido mecenas Roberto Villegas. Muy interesante conocer parte del proceso creativo tanto de Antonio cuanto de Miguel Ángel. Su experiencia narrada en primera persona es de alta valía para quienes disfrutamos su trabajo. Me llama la atención la pobre acogida a la obra literaria del maestro Reverte, lo que me invita a pensar que nuestra sociedad está cayendo en una debacle cultural. Por otra parte, es frustrante saber que la falta de respuesta de la audiencia hace peligrar la continuidad de un programa como Cuarentena en formato magazine. Si tan solo pudiésemos hacer que la gente dé el valor que se merece el arte que hacen, otro rayo de luz nos alumbraría. Hablando de películas cutre, recuerdo haber comprado un DVD titulado The Ring 2. Algún tiempo previo a su real publicación y me topé con una cinta que no tenía en lo absoluto nada que ver con la historia original, con una producción que denotaba bajo presupuesto y poca experiencia. Al igual que en su momento intenté ver Holocausto Caníbal 2, de la cual prefiero omitir comentarios. No me queda más que agradecer por su labor, sepan que ustedes con su trabajo constituyen una parte importante de su cotidianidad y esperamos ansiosos cada nuevo audio. Salud y larga vida, terror y nada más. Muchas gracias, Roberto. Pues salud y larga vida y nada más, y a todas sus hordas. Pues sí, la verdad que bueno, que a veces es frustrante y cuesta un poquito seguir adelante porque es mucho esfuerzo. Daos cuenta que nosotros tenemos cada uno nuestro trabajo y muchas veces cuando empezamos a hacer cosas, es decir, pues hacer guiones, interpretar, montajes, etcétera, para terror y nada más, pues estamos en casa ya bastante cansados. Trabajo por las noches a partir de la 1 de la mañana, por eso me acuesto muchas veces a las 5 de la mañana y me levanto realmente agotado y con el cuerpo escombrado. Totalmente. Celia se ríe, pero sabe que es verdad. A lo mejor me veo una peliculita con ella o lo que sea. Ella se acuesta y me dice, ¿te vienes? Y digo, no. Y voy entonces a mi sala con los gatos ahí pegando, haciendo ruido y hasta las tantas de la mañana. Pero para mí es un placer hacerlo. Lo que pasa es que a veces, pues eso, estás más cansado que otras y cuesta más seguir adelante. Y también nos habla Roberto de dos películas que le colaron como verdaderas, que es de Ring 2. Y Holocausto Caníbal 2, no he visto ninguna de las dos, así que nada, si en algún momento me las encuentro por ahí, pues les echaré un vistazo. Y bueno, un abrazo enorme para ti y nada, muchas gracias por apoyarnos día a día, Roberto. Y seguimos ahora con Extrés, que nos dice... ¡Mola! Pero un poquito más, un poquito después, Extrés nos comenta... Dice, es un poco pesado el programa, perdéis dando explicaciones sin detalles... Se agradece que lo hagáis, pero para mi gusto os enrolláis mucho en cosas que no interesan. Aburrís un poco. Creo que, no sé en qué programa fue, si en el anterior, bueno, contesté ya, no directamente a este mensaje, pero hice referencia a él en el sentido de que no es la primera vez que nos dicen algo así, bueno, ha sido la segunda, pero entiendo a la gente, claro, que entra en ese tipo de programas creyendo que es otra cosa y se encuentra con algo que es demasiado personal o demasiado dirigido a los oyentes más fieles o oyentes que están muy involucrados en el proyecto y claro... temas que a estos oyentes les pueden parecer muy interesantes y muy personales, a lo mejor a otras personas pues no les interesa. Entonces, bueno, pues nada, que entendemos perfectamente que ciertos detalles no te hayan interesado. Un abrazote y seguimos con Malicia. Esperando la segunda parte. Esperemos que sea mejor que la de Alien. Gracias. Pues sí, la verdad, porque la de Alien 2, os invito a todos a verla, es un despropósito de película. También había otra película que salió en esa época más o menos, que se llamaba Contaminación, alguien invade la Tierra. Esa tampoco tiene desperdicio. No os digo nada, que luego me decís que hago mucho spoiler, pero es una película que no tiene absolutamente nada que ver con Alien. Hay huevos, eso sí, hay muchos huevos, y al final hay un ser lovecraftiano. No os digo más. Seguimos ahora con Javier Box, a ver qué nos cuenta nuestro querido mecenas. Muy interesante saber de vuestro proceso creativo para realizar los estupendos trabajos que hacéis. Para aquellos que nos gusta escribir, sois fuente de inspiración, al igual que los grandes maestros del terror contemporáneo como Barker y King. Con muchísima ansia por escuchar ese trabajo que nos tiene preparado nuestro compi Mariano. Seguro que será muy revelador y podremos tomar más de un apunte al respecto. Me encanta que Antonio se presente en el programa de cuarentena haciendo ese pequeño homenaje a la luz de una vela, que me trae recuerdos entrañables. No te preocupes, Antonio, que los que te seguimos desde hace tanto tiempo te aseguro que tenemos en alta estima tu obra literaria. Yo, por suerte o por desgracia, nunca me he topado con un fake de una película de terror de la época. Las que eran malas, el título ya lo daba a entender. Un fuerte abrazo, equipo. Muchas gracias, Javier, por tus amables palabras y por tu apoyo a nuestro trabajo. Y nosotros también estamos ya deseando escuchar ese programa estupendo, ese monográfico que está creando nuestro compañero Mariano sobre Barker y King. Y no nos podemos olvidar de darte las gracias por tu seguimiento, tu apoyo y por estar ahí con nosotros desde hace tanto, tanto tiempo. Un fuerte abrazo también para ti, Javier. Vamos a seguir ahora con Violet. No entiendo el tema de que las escuchas hayan bajado tanto, si ahora tenemos más tiempo que nunca. A mí se me hace muy corto y estoy deseando que las entregas sean más a menudo. Soy muy fan de Celia y me río muchísimo con ella. Gracias por el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Violet. Nosotros también estamos un poquito así, pues eso, que no sabemos muy bien por qué de estas bajas escuchas, pero bueno, ya poquito a poco todo se irá normalizando, eso esperamos. Mucha gente, aunque tiene más tiempo ahora porque no va a trabajar, tiene otros cometidos en casa, cuidar de niños, líos familiares. Esta pandemia nos ha trastocado un poquito a todos. Y bueno, un abrazo enorme y nada, yo también soy fan de Celia, me río también. Y me río mucho con ella, la verdad, a diario. Y nada, que un besote muy gordo y nada, gracias por escucharnos. Seguimos por aquí con Antonio Marchena. ¿Qué pasa, Antonio? Estupendo programa. Gracias por dejarnos ver un poco los entresijos de terror y nada más. En cuanto a las películas malutas, las clasicazas como las llamo yo, el tema de los títulos engañosos siempre me ha hecho mucha gracia. Las traducciones de títulos son desternillantes y por desgracia no han mejorado mucho con los años. Cuidaos mucho. ¿Qué pasa, Antonio? Pues mira, tienes razón, porque aparte de las películas falsas, de esas películas que no eran realmente una continuación oficial de la anterior, sí que también había unas películas traducidas de una manera tela marinera, que muchas veces no sabías ni por qué habían hecho esa traducción, podían haber dejado la traducción original, pero en cambio cogen y pone lo que les da la gana, que muchas veces incluso despistan a la gente que iba a ver la propia película, porque no tiene absolutamente nada que ver con el título. Y nada, bueno, pues un abrazo enorme y cuídate tú también mucho, Antonio. Ay, yo una que vi que me hizo muchísima gracia, pero es que no me acuerdo del título. Esa que vi hace no mucho en la Cutrecon, que era de unas medusas que era súper mala, ¿sabes? Pero era súper graciosa. Y encima la gracia era que estaba tan mal hecho el traje que era como la gente que la convertía a un científico en medusas. Medusas asesinas. Pero que parecía, o sea, que eran con el cuerpo de humana, iban metiendo un traje y luego la cabeza, la de arriba, era como lo de la medusa y era una bolsa. Y se supone que, claro, que era una bolsa, entonces tenían que parar cada dos por tres porque los actores se asfixiaban, ¿sabes? No podían respirar dentro de la bolsa. Y es que no me acuerdo del nombre, pero esa pues ya, es impresionante. Ya lo buscaremos. Y si queréis buscarlo vosotros, yo no fui porque estaba malito en casa, me acuerdo, que te fuiste con Andrés. Para variar, sí. Para variar, ¿no? Pues, pero sí, nos tragamos. Tres películas, sí, estuvo muy bien. Muy bien. Bueno, oye, vamos corriendo. Vamos ahora con Mario Salazar. Maravillosos, como siempre. Muchas gracias, Mario. Un abrazote enorme para ti. Por aquí nos comenta ahora Alejandro Dro. Bueno, con lo del tracking del VHS me habéis llegado. Me pasó lo mismo. Un año pensando que el vídeo estaba roto. Hasta que un día, girando diales, dándolo ya por muerto, se puso bien con el tracking. Y Tiburón lo vi en Betamax. ¿Por qué no triunfó el Beta? Si tenía más prestaciones que el VHS, en fin. Mira, lo de la ruedecita de... Bueno, el tracking, que lo llamaba yo porque de pequeño ahí no pronuncias bien inglés. Que Celia es una académica. Hombre. Pues estuve eso en lo... francés 2 años. Ah, muy bien, pero esto es inglés. Ya, bueno. Bueno, todo influye. Todo influye. La cultura se queda ahí agarrada. Que... Bueno, el tracking este lo descubrimos, como ya os conté en el programa anterior, de casualidad, porque nos lo dijo ya el tío del videoclub. Ya cuando le devolvimos Superman 2 nos dijo, es que tenéis que darle a este botoncito para ajustar el cabezal. Ah, y habíamos visto muchas películas de manera regulera tiempo atrás y a partir de entonces fue una maravilla. Yo también la vi en beta, tenía un Sony Betamax y se ha especulado mucho con el por qué funcionó más VHS que el beta. Cuando beta tenía mejor calidad, no me acuerdo ahora mismo las ventajas que tenía, además de ser más pequeñito, pero tenía otras ventajas y además... que los reproductores eran muy, muy, muy, muy buenos. Parte de las cosas que yo recuerdo que se especule era, primero, porque Sony siempre la ha cagado con algunas cosas. Es una marca buenísima, pero tiene algunas cagadillas, y una de ellas es el tema de la exclusividad. Y Sony me parece que solamente los beta originales, los primeros beta, fueron de Sony, que eran la leche, eran muy buenos, pero solamente los fabricaba Sony, por lo que había menos unidades y era más caro hacer esos aparatos. Luego ya otras marcas me parece que empezaron a hacer también vídeos de beta. Y aparte de eso, una de las industrias más importantes del mundo, que esto lo leí en un documental, que es la industria del porno, así de claro, apostó por el VHS porque les resultaba más barato. Las cintas, el formato, lo que fuera. Entonces, parece una tontería, porque ahora el porno la gente se lo baja de internet y lo tiene mucho más fácil que antes, pero en esa época era buscarte el casete y llevártelo a la casa, no había otra. Y era una industria que parecía que no, que estaba muy soterrada y que había muy poca gente comprándolo, pero era una barbaridad la de gente que había comprando esas películas. Y entonces se optó por lo más rentable que le salía, que era el VHS. Seguramente haya más explicaciones sobre este tema, pero yo recuerdo estas dos. No sé qué habrá de verdad o de mentira, pero bueno, en principio puede tener algo de lógica. Venga, un abrazote, Alejandro. Vamos a seguir ahora con First and Dark. Me alegra que estéis bien de salud. Interesante ver el proceso creativo de cada uno de vosotros. Respecto al tema del podcast, veo que otros muchos también han bajado las escuchas y comentarios. Creo que esto es debido a la falta de normalidad en nuestras vidas durante estos días. Yo suelo escucharlos en el coche y en la calle, algo difícil ahora. Sigo descargando y escuchando algunos en casa, pero no tantos como antes. Creo que podéis estar tranquilos, todo esto pasará y volverá a la normalidad. Un fuerte abrazo y hasta el próximo. Muchas gracias por tus palabras, Fer. La verdad es que sí, que mucha gente les ha cambiado tanto el hábito que aunque haya más tiempo, entre comillas, como se organiza de otra manera, pues al final todo está trastocado. Tenemos la vida trastocada y es normal que eso, que la gente esté a cosas más importantes ahora y organizándose de otra manera que estar pendiente de cada audio que escucha, etcétera, etcétera. Así que nada, pero bueno, poquito a poco ya iremos normalizando un poquito la situación y volviendo pues eso a la vida normal. Un abrazo enorme, Fer. Seguimos ahora con Leslie Asuna. Es maravilloso que nos compartan su proceso creativo. El trabajo que hacen es increíble. Casi me sale una lagrimilla cuando Antonio mencionó A la luz de una vela. ¡Ah, qué buenos recuerdos! Celia es divertidísima. Gracias. No sabes cuánto. son un gran equipo y esto es solo una etapa más que ya pronto pasará. Ánimo, que a todos sus escuchas nos hacen muy felices. Un fuerte abrazo desde México. Un fuerte abrazo de todo el equipo de Terror y nada más para todo en México. Y nada, muchas gracias. La verdad que la etapa de la luz de una vela es una etapa que yo también disfruté como oyente, porque es una etapa en la que yo ya estuve un poquito más fuera de Terror y nada más, bueno, de lo que es del proyecto, y estuve incluso disfrutándola como oyente, y me acuerdo mucho de eso, de cuando encendía la vela, lo hacía todo de una manera como más personal, y la verdad que fue una época muy, muy bonita. Y nada, un abrazo enorme y que vaya todo muy bien, Leslie. Y seguimos ahora con Ezequiel Noguera. ¿Qué nos cuenta Ezequiel? Excelente programa. Con respecto a las secuelas falsas, me pasó con La momia. De chico había quedado encantado con esa película y a los pocos meses vi La momia 2 y la alquilé sin pensar. Pero en realidad era una película china malísima. Gracias por seguir. Espero con ansias todas las audioficciones y relatos por venir. Abrazos desde Buenos Aires. Tengo que decir que cuando he visto La momia 2 pensé que era la de Brendan Fraser. Y digo, ah, pues esa es muy buena, ¿sabes? Digo, quitándola, no, es que son todas buenas la saga, o sea, la primera era genial y la segunda también. La tercera no, era más flojilla, la de sí, los Yetis haciendo béisbol, jugando al béisbol, pero la verdad es que son entretenidas, es una especie de continuación espiritual, por decir de alguna manera, de la esencia de Indiana Jones. Un poquito, vamos, los que nos gusta Indiana Jones. Y teníamos la primera en VHS, mi hermano tenía la primera en VHS. Hombre, que ya son películas antiguas, ¿eh? Bueno, que están bien esas películas. Y yo creo, mira, es que hace poco en el canal de YouTube de Videoback, estuvieron hablando de una película que yo creo que puede ser esa, que iba sobre momias y puede ser incluso esa. No lo sé. ¿Qué pasa? Nada. Ah, no, es que hace ruido, Estela, no, ¿cómo estás? Es que tengo la garganta muy mal por la alergia. Claro, entonces estoy hablando yo, vosotros a lo mejor no lo escucháis, porque voy a quitar esos ruidos, pero yo escucho. Y claro, ya creo que tengo al niño de la maldición aquí al lado. Es que me estoy rascando con la lengua al paladar. Bueno, joder, va a ser este el programa más largo de la historia. Un abrazo muy grande, Ezequiel, para ti y para todo Buenos Aires, bueno, y toda Argentina. Y ahora seguimos con Luis Aldana. Otro gran programa de cuarentena. Miguel Ángel, me quedé picado porque lo hicieron en dos partes. Les mandaré un profundo para que los castigue por esto. ¡Bajajaja! Pues tiene que castigar dos veces. Sí. Recuerdo también la época de ir al videoclub un sábado para rentar pelis a 3x2 y disfrutar con amigos y más tarde con mi esposa. Era divertido buscar la tercera entre las pelis desconocidas. A veces salían buenas sorpresas. Pues nada, oye Luis, que esto lo hemos hecho porque quedaba larguísimo el programa y nos ha pasado lo mismo esta última vez, que no queremos programas de este estilo de unas 2 horas porque la gente se desinfla al ver algo tan grande y además que este formato lo pensamos para que durara entre 40 minutos, 50 y al final se nos está haciendo larguísimo. Así que mándanos el profundo, lo vas a sacar con la cuarentena, a lo mejor lo detienen por la calle, así que no creo que nos llegue a casa y todo. Y bueno, sí, lo que tú dices, a mí me encantaba, igual iba con mi madre y decía, yo quiero por favor que alquiles esta, entonces cogía la que buscábamos si no estuviera alquilada ya y luego siempre pues te llevabas 2 películas que no tenías ni idea de que iban, te tenías que fiar de la carátula y muchas veces ya sabes que fiaros de la carátula no es buena idea. Un abrazo muy grande, Luis. Vamos a seguir con Antonio López. Muy buen programa, gracias. Pues muchas gracias, Antonio, un abrazote muy grande. Y ahora seguimos con un pedazo de comentario de Anilú López Beltrán. Pues yo los escucho desde hace relativamente poco, era mi marido el que los escuchaba. Él murió en agosto de 2019 y a pesar de lo miedosa que soy, escucharlo se ha vuelto una adicción para mí. Mi marido me ha dejado la obra completa de Lovecraft, de quien era un fan increíble, y se reía hasta las lágrimas de ver mi miedo, ante cualquier película de terror que a él le encantaba ver. En fin, y ahora estoy tratando de entender cuál era esa pasión loca que él tenía. Y debo reconocer que ya escuché las 2 temporadas de Legado Lovecraft, y muchos de sus cuentos. Y pues aquí me tienen en México, metida abajo de mi cobija, volteando a todos lados, pero escuchándolos. ¿Es esto una tortura o un placer? El indescifrable gusto por temblar ante el terror ficticio. Todavía no encuentro las palabras para definirlo, pero en definitiva quiero seguirlos oyendo. Gracias. Y sus programas de cuarentena son la neta del planeta. Ah, sí, Sexto Sentido, esa película la vi 3 veces en el cine. Y más joven me marcó de por vida Shining. ¿A quién no? Con esa actuación. Pues nada, un abrazo muy grande para ti. Lo primero, pues decirte que sentimos mucho tu pérdida. Mi madre, que murió también, bueno, murió hace tiempo, fue la que me dejó a mí toda esa herencia, todo ese gusto por el terror. En este caso ha sido tu marido. Y nada, pues te mandamos mucho ánimo desde aquí. Y bueno, nos alegra que nosotros te hagamos compañía y que ahora estés enganchada de esa manera en lo que se engancha mucha gente. Hay mucha gente que le da miedo escuchar o ver películas de terror, pero de alguna manera se engancha ese miedo y luego lo disfruta. A mí me pasaba lo mismo y sobre todo hace mucho que no paso miedo con una película y lo echo de menos, la verdad. El Sexto Sentido es una película que yo la vi y cuando antes de verla me la destriparon, me hicieron un spoiler grandísimo, pero yo no me enteré. No voy a hacer spoiler yo ahora de esta película, no sé cómo lo escuché, lo que me dijeron, que pensé que era otra cosa y la disfruté, vamos, como si no me hubieran dicho nada. Y The Shining, un peliculón que a muchos les gusta, a otros muchos no, porque no se parece mucho al libro en algunas cosas, pero la verdad es que las actuaciones son brutales y la atmósfera que tiene. Pues nada, un abrazo muy grande y nos alegra muchísimo hacerte compañía y que disfrutes de Legado Lovecraft y de otros muchos cuentos nuestros. Un abrazo enorme para ti. Pues a mí la de Sexto Sentido no, pero, o sea, algo parecido entre comillas, que no digo nada, pero quien me reventó el final de la película de los otros fue el propio director, Amenábar, sí, que hizo una entrevista que leí diciendo una cosa de la película que dije, pues ya está, ¿para qué voy a verla? O sea, voy a esperar para verla un poco más porque ya sé lo que va a pasar. Sí, sí, sí, es verdad. Y me quedé, digo, y se quedó tan que ancho. Luego, sí, sí, que a ver, que muy bien la película, me gustó y me gusta mucho este hombre como director, pero joder, pero me quedé como, madre mía. Si me lo contaste de la marinera, pero bueno, estaba el hombre enfurruñado porque salió el Sexto Sentido antes de su película, de los otros, y según decía Amenábar, se desarrollaron a la par, o incluso él empezó a desarrollarla antes, y le pilló el toro, como quien dice, que se le hizo tarde para sacar la película, y entonces son películas que tienen algo en común, y le trastocó un poco eso. Y yo ya había visto El Sexto Sentido, claro. O sea, ya sabía lo que pasaba en así la otra. Así que nada, dijo más o menos a Amenábar, que mi película... ¿lo decimos o no? No, digo nada. No, tú eras. Bueno, taparon las orejas. Va a durar 5 segundos esto. Dijo tranquilamente, mi película acaba igual, es, el final es muy parecido al de Sexto Sentido. No, dijo, realmente dijo, es que el final es como que el final era el mismo que el de Sexto Sentido, entonces que bueno, que como que se retrasó un poco o algo así, creo, recordaba que fue hace mucho tiempo cuando lo escuché. Y claro, ya dije, pues ya sé cuál es el final. Exactamente, o sea... dice, muy bien, Amenábar. Oye, vamos a seguir con Madhubu. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Muy buen programa, permaneciendo en su línea desde el principio, programas que pasarán a la historia. Muy buen recordatorio cronológico de la cuarentena. Me habéis dejado mucha ilusión por esa pequeña esperanza que nos habéis lanzado con el fabuloso magazine que hacíais. Tenéis un afán incondicional de aquellos programas. Es una lástima que tanta creatividad y profesionalidad como tenéis los tres no sea valorada en número de escuchas. Entiendo que el descenso de escuchas de los podcasts en general también está motivado por todas aquellas escuchas que se hacen de camino al trabajo en coche, metro y transporte público. Posiblemente el descenso sea generalizado. Todo volverá a ser como antes, seguir así y no bajéis el entusiasmo. Felicidades, equipo. En cuanto al monográfico mencionado de Barker y King, estoy deseando escucharlo. Soy fan de ambos, de hecho acabo de terminar mi reto con It, porque ha sido eso, toda una lucha de 1600 páginas. Empiezo con los libros de sangre de Barker. Así que muy esperado ese monográfico, Mariano. Y yo he de decir que mi padre tiene el libro de It, bueno, en su casa, y me lo he intentado leer varias veces, pero es que es tan soberanamente largo que, o sea, cuando... no sé cuántas veces lo he intentado leer y como ya luego vi la película, pues la he dejado un poco apartado el libro, pero bueno, a ver si me lo leo. Bueno, Lola, pues nada, gracias por esos ánimos que nos das. Estamos completamente de acuerdo con las cosas que dices, que pensamos que nosotros también puede ser por eso. Y bueno, no desfallecemos, seguimos ahí al pie del cañón. Nada, y lo mismo te digo, que yo estoy deseando escuchar ese monográfico de Barker y King. Y bueno, que un abrazo muy, muy, muy, muy grande. Un besote muy gordo. Madre mía. Aquí está. Este es el gato, ¿no? Sí. Entre el gato y la gata nos están dando una. Bueno, vamos a seguir corriendo. Ahora es el turno de Gloria. Gracias por vuestro esfuerzo por continuar este sueño, por amor al arte. Sois una isla en el océano. Por favor, seguid. Abrazos a Bernales. Muchas gracias, Gloria. Por aquí seguiremos dando caña y, bueno, aterrándoos con las mejores historias que sabemos hacer. Y, bueno, un abrazo muy, muy, muy grande. Seguimos ahora con Opitachi. Muchas gracias por alegrarnos esta cuarentena. Saludos desde México. Espero pronto la tercera temporada de Legado Lovecraft. Un abrazo enorme para todo México. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, la tercera temporada de Legado Lovecraft ya está en proceso de producción. Están todos los guiones hechos y vamos poquito a poco adentrándonos en esta tercera temporada de esta aventura de Antonio Reverte. Seguimos ahora con Eduardo Bonis Calvo. Muy buena idea la de desdoblar el programa en dos podcasts. Enhorabuena por un nuevo trabajo. Excelente. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo muy grande para ti. Y bueno, lo de la idea de dividirlo, desdoblarlo en dos, fue más bien por necesidad, puesto que vimos que el programa se nos iba más allá de las 2 horas y media. Oh, vaya golpe ha pegado Celia, ahora casi tira la mesa. Es que una cosa es un golpe al micrófono y otra cosa esto que es un derrumbe. Perdón. Madre mía. Bueno, lo dicho, un abrazo enorme, Eduardo. Vamos a seguir ahora con Grey Fox. Gran programa. Madre mía. Gran programa. Me ha hecho mucha gracia que hablarais de películas malas de los 80, ya que me he acordado de una de ellas, de la cual no me acuerdo del título, en la que creo que se desataba un virus que convertía a la peña en zombies, para variar, en la que había una escena en la que encerraban a unos personajes en una zona de celdas llenas de estos zombies, los cuales estaban maquillados de una forma muy desagradable y que por alguna razón me dejó marcado. Perdón por no poder dar más detalles, solo quería dejar constancia de mi experiencia traumatizante a muy corta edad y que marcó mis primeras incursiones en el terror en general. Un saludo. Un saludo muy grande para ti, Grey, y no sé ahora mismo, la verdad, lo primero, ese aullido que has dado, ¿por qué? Porque si me tengo la garganta mal y se me ha quedado algo así como raro. ¿Pero cómo ha sido? Vale. Bueno, lo primero, Grey, que nada, gracias por seguirnos y claro... Estaba leyendo, bueno, escuchando a Celia mientras leía tu comentario y no sé ahora mismo qué película puede ser, la verdad, porque hay tantas y tantas películas de zombies que ya, pues, me pierdo. Pero bueno, si algún oyente lo sabe, que nos lo diga y así salimos todos de dudas. Un abrazo enorme, Grey. Vamos a seguir ahora con Aníbal Galindo. Enhorabuena y muchas gracias por vuestro trabajo. Un especial agradecimiento por estos especiales de cuarentena, por ese esfuerzo en estos días para hacerlos más llevaderos. Yo pues escucho trabajando, he vuelto al trabajo hace unos días y os escucho en mi tractor y se pasa el tiempo volando mientras os escucho. He vuelto a escuchar relatos antiguos, como los de las temporadas de Legado Lovecraft del tirón. A saco todo seguido del tirón y sin anestesia. Mi familia y yo lo estamos llevando bien, y más ahora que yo salgo a trabajar. Mi pareja sale con Bob, nuestro amigo peludo, y un poco más lejos que antes, a más de 200 metros. No me enrollo más, lo dicho, muchas gracias, amigos. Muchas gracias a ti por comentar y contarnos, pues bueno, cómo estás pasando estos días. Y un saludo para Bob. Y un saludo para Bob, que nos encantan los perrillos, los gatillos. Aquí tenemos nosotros, mira, dos gatillos. Si os escucháis ruidos, que tengo ahora mismo al gato, que es una especie de... Es como un ternerito, ¿no? Este gato. Es bien hermoso. Es como el gato negro. Es como el gato negro de Poe, pero más pesado. Ahora mismo se está metiendo en un sitio que es enano, que no cabe ni medio gato, pues está intentando meterse por ahí. Y nada, que vamos, que nos encantan los animalicos. Y nada, un abrazo enorme y bueno, que madre mía, te has tragado entonces todo el legado Lovecraft del tirón. Es un buen reto, porque la verdad, entre la primera y la segunda temporada hay muy buenas horas de entretenimiento ahí. Pues nada, un abrazo Aníbal y muchas gracias por seguir escuchándonos y por contarnos tus vivencias. Y ahora seguimos con Jovanir. Muy buen programa. Ese tiempo se me hizo muy corto y cada vez los que quiero... Muy buen programa. Ese tiempo se me hizo muy corto y cada vez quiero oírlos más. Saludos. Muchas gracias. Pues nada, ya como hemos dicho, intentaremos volver a ese formato magazine mezclado con este formato cuarentena y hacer un programa que esté al gusto de todos y podamos seguir contándoos nuestras experiencias personales. Un abrazo enorme. Seguimos ahora con el Chino Cuadros. ¡Qué dúo! Cada semana llenándonos de cercanía y risas. Maestro Antonio, gracias por mostrarnos tu fe en tus seguidores y en tu trabajo. Mariano, acá esperando tu especial de esos dos grandes. Muchas gracias. La verdad que disfrutamos muchísimo haciendo este programa y te agradecemos un montón que nos sigas y nos apoyes. Un abrazo enorme. Seguimos ahora con José Pedroz. Gracias por su tiempo y dar lo mejor de ustedes en estos tiempos difíciles. Saludos desde México. Acá estamos apenas en la fase 3 del virus. Me hacen el día con sus relatos. Los escucho en camino al trabajo. Pues nos alegra muchísimo que te hagamos compañía de camino al trabajo y que de alguna manera te hagamos más llevadero esta cuarentena. Un abrazo enorme y que estéis todos muy bien allá en México. Y seguimos con René Acuña. Perdón si te decimos mal el apellido. Aguantad, los podcast están siendo vitales para las horas de teletrabajo. Muchas gracias. Nada, nos alegra muchísimo, René, que te estemos haciendo compañía. Un abrazo enorme para ti. Y mire, por aquí tenemos a Héctor Juan Soto Rodríguez, mi compi Héctor del hospital. A ver qué se cuenta. Equipo, aguantar esta sección de cuarentena que me encanta saber de vuestras experiencias y tengo muchas ganas de escuchar tu especial, Mariano. Pues nada, Héctor, muchas gracias por estar ahí y bueno... Ya, como ya he dicho antes, intentaremos volver a este formato o algo parecido lo antes posible, pero por ahora tenemos que pasar ya página, cerrar este círculo y ponernos a tope con los relatos. Un abrazo enorme, Héctor, y nos vemos en el hospital. César Vázquez nos dice... Muy entrañable, en especial lo que pasa en su andar en la vida literaria de nuestro querido Antonio. Gracias y deseo siempre que las cosas mejoren. Un abrazo enorme para ti y la verdad que es muy interesante todo ese proceso creativo de nuestro jefe y querido compañero Antonio Reverte. Y seguimos ahora con Alejandro Flores. Muy buen programa. Saludos desde México. Un saludo enorme para ti y para todo México. Muchas gracias por seguirnos. Vamos ahora con Valentín Bayón. ¿Qué nos cuenta Valentín? De nuevo os sale un programa de 10. Nos quedamos con muchas ganas de las novedades y con pena de que esto llegue a su fin. Menos mal que vienen grandes nuevas secciones que esperamos con ansia. Gracias por vuestro trabajo. Ahora que las cosas vuelven a la normalidad, seguro que suben las escuchas. Os lo merecéis. Y habéis demostrado estar ahí cuando se os necesita. Muchas gracias, Valentín. Pues la verdad que sí, que estos últimos días hemos acusado, pues eso, descenso de escuchas. Y claro, hemos estado liados con otras cosas y bueno, ahora nos toca darlo todo para volver a esa normalidad que tanto ansiamos y poder ofreceros un montón de novedades, que tenemos mucho, mucho, mucho que ofreceros. Un abrazo enorme, Valentín, y muchas gracias por tu apoyo incondicional. Seguimos ahora con Malicia. Bueno, ahora... Pasamos ya a los comentarios de lo que sería el programa, tengo la cabeza ya, el programa séptimo, segunda parte. Y empezamos con Malicia. ¡Wow! Qué interesante recordar películas. Quería comentar alguna que ha quedado por ahí. Mítica Muñeco Diabólico. Aunque a mí no es que me entusiasme, mi temática favorita tanto en cine como literatura es la ciencia ficción. Así que entre mis favoritas están Alien y también una que daba mucho miedito, Terminator. Esa máquina cuyo único objetivo era perseguirte hasta acabar contigo y de paso la humanidad. Incombustible, sin sentimientos y sin posibilidad de escapar ni de matarlo. Muy majo él. Para terminar, una en blanco y negro. asfixiante al máximo y que te deja totalmente flipado. El ángel exterminador. Gato, calla. No os la perdáis, de verdad. Gracias por el programa otra vez. Muchas gracias, Malicia, por esas recomendaciones. Y bueno, Muñeco Diabólico, que se le impactó muchísimo a Mariano, como ya sabemos. Y bueno, nos dices que tu temática favorita, tu género es en literatura, cine, la ciencia ficción, tu favorito. Y bueno, es que es un género apasionante, a mí también me encanta. Ya sabéis que Alien es mi película favorita y es una película que da mucho miedo. Y joder, yo la vi de pequeño, ya sabes que me aterrorizó. Pero es verdad que muchas veces, mira, nos pones como ejemplo a Terminator y nosotros hemos asociado más a Terminator como a cine de acción. Y eso a lo mejor tiene más la culpa James Cameron con su segunda película, con Terminator 2, donde convierte en protagonista estelar a la máquina, a Arnold Schwarzenegger, que no sé ni cómo se pronuncia, pero bueno, ya lo sabéis, al T-800. Y claro, y pega un vuelco del terror a la acción. Y el resto de películas pasa exactamente lo mismo. Pero la primera película, si la veis en la óptica de película de terror, es acojonante. Porque como dice Malicia, es una máquina de matar con la que no puedes negociar, no puedes sobornarla, no puedes convencerla, no puedes engañarla. Y si él se ha propuesto matarte, lo único que va a querer es matarte. Por lo que la verdad, esa premisa es acojonante. Y El Ángel Exterminador, que es una película de Buñuel, no recuerdo absolutamente nada. Sé que la he visto de peque, así que la voy a volver a ver. Muchas gracias por la recomendación, Malicia. Bueno, un abrazo enorme para ti. Y continuamos ahora con Hiromi Kin. Películas de miedo vi muchas y muchas me marcaron. Es uno de los géneros favoritos, pero en especial los vampiros y los hombres lobo me aterraban y poblaban mis pesadillas. Recuerdo una que hace poco volví a ver y me sigue gustando. Se llama En compañía de lobos, de 1984, del cuento de la escritora Angela Carter. Gracias, muchachos, porque con ustedes recordar es volver a vivir. La verdad que las historias sobre vampiros y hombres lobos pues tienen una, ¿cómo se puede decir?, un encanto especial, y a mí también me encantan, me gustan muchísimo. En compañía de lobos, una película mítica. No voy a hablar mucho de ella porque ya sabes que hablo más de la cuenta y al final os hago un spoiler, pero sé que hay una escena brutal, bueno, una transformación que es brutal de esa película y que la recuerdo con mucho miedo porque la vi de pequeño y estaba muy bien hecha, la verdad. Vamos ahora con Joselo. ¡Qué programa tan interesante! De niño vi con mi hermano Bala de Plata, de Stephen King. La escena en la que el lobo persigue al niño en la moto es aterradora. ¡Saludos! No me acuerdo de esa película, fíjate, Bala de Plata, de Stephen King. Pues otra película que tenemos pendiente, ¿verdad, Celia? Sí. Bueno, pues nada, estaremos al tanto de esa persecución en moto. Un abrazo enorme. Y ahora seguimos con nuestro compañero y mecenas, Javier Bosch. Ja, ja, ja, ja. Es que con tantas risas a mí me lo hacéis difícil porque yo no, soy capaz de... Vale, ya. El programa de hoy ha sido más cómico que nunca. Y oye, también se agradece la variedad de tanto en tanto. La belleza de Celia ultramarina, como el colmado de debajo de mi casa, no la ponemos en duda. Es verdad que en esto que voy a decir, que ya lo he leído el comentario, estoy de acuerdo, pero bueno. Pero debe mejorar su pronunciación. Ahora hago yo un inciso. Bueno. No te preocupes por los golpecitos, Miguel Ángel, que el filtro se los come todos y los oyentes no nos percatamos. Muy divertido el relato. Le va de maravilla este programa. Esas voces adolescentes de Antonio y tuya son la monda. Gracias por este estupendo rato, pareja. Eso es cierto, lo de la pronunciación, y es una cosa que llevo arrastrando desde los 3 años, que hablo súper rápido y pronuncio muy mal. Y mi padre, cuando era pequeña, me compró un radio cassette que era de un gato, que se podía grabar hablando porque tenía un micrófono, y entonces me grababa hablando para que viera lo rápido que hablaba. Y yo me cabreaba mucho, y es que es como una batalla perdida después de tantos años, pero bueno, yo lo sigo intentando, pronunciar mejor. Además, como sabes que que los que comparten colchón, como se vuelven a la misma condición, algo así es el de este. Sí, ya vas con la tontería. No, con la tontería, a mí me lo ha pegado, yo antes hablaba más despacio, y ahora parezco una ametralladora, todo se pega. Yo le he pegado la belleza a Celia. Y la barba. Anda, mira, oye, mira, me encanta que ya hasta te autoparodies. Y la barba lo así. De la barba, ¿sí? Es mentira. que bueno, sí, que yo creo que nos pegamos cosas entre nosotros. Y una de ellas es que Celia hablara rapidísimo. Yo ya la entiendo bien, más o menos. Pero es verdad que habla muy rápido. Pero bueno, poquito a poco lo va mejorando, ¿verdad? Sí, señora. Lo del filtro y tal, bueno, sí, en parte, la verdad, vosotros oís algún golpe por ahí, pero los golpes son continuos. Es una exageración, la gente tiene que moverse, ¿sabes? No puedes estar aquí enclaustrado sentado en una silla. Bueno, bueno. Tiene todo muy cerca puesto. La culpa es mía. ¡Ay, le acaba de dar otro golpe! No sé si se escuchará, pero acaba de darle. Bueno, seguimos ahora con Ezequiel Noguera. Oye, un abrazo enorme, Javi. Ahora que nos cuenta Ezequiel... Muy divertido el segmento de los mensajes. Es indudable la química que tienen. Excelente el relato de Drácula. Muy descojonante, gracias por la dedicación y el esfuerzo. Abrazos tentaculares desde Argentina. Muchas gracias, Ezequiel. ¿Ves? Aprieta la culpa tuya. Muchas gracias, Ezequiel. Ahora sí. Y nada, sí, hombre, tenemos aquí nuestra química, porque imaginaos que no la tenemos y estar todo el día aquí conviviendo, ¿verdad, Celia? Y más ahora en cuarentena, que me tienes que soportar demasiado tiempo. Es verdad. Y esta semana hemos coincidido de noches, entonces estamos todavía más tiempo juntos. Que el relato de Drácula, sí, la verdad es que es muy divertido. Y las vocecitas que teníamos ahí, Antonio y yo, sobre todo yo, una vocecita ahí. Y bueno, pues ya iremos haciendo un poquito también relatos de terror y comedia, que la verdad que están muy chulos. Un abrazo enorme para toda Argentina y seguimos otra vez por aquí con Eduardo Bonis Calvo. Me ha parecido excelente el programa, muy fresco y entretenido. Gracias por lo que me toca y por estar ahí continuamente, una semana tras otra amenizándonos la vida. Tentaculabrazos. Un abrazo enorme para ti también, tentacular, Eduardo. Y nada, nosotros disfrutamos muchísimo haciendo estos contenidos y nos encanta que los disfrutéis. Así que nada, un abrazote enorme y a seguir disfrutándolo todo. Elías Lozano, ¿qué nos cuenta? Cada vez me río más con estos programas. Una cosa, si veis El secreto de los fantasmas, veréis que de miedo da poco. Pero el muñeco me estuvo persiguiendo noches enteras. La veremos como, sí, como dijimos en el programa anterior. Y es verdad que muchas veces cuando eres pequeño hay personajes que realmente no aterrorizan, no dan miedo, pero por lo que sea, cuando eres pequeño se te queda marcado ahí alguna escena, alguna cosa, y sí que dan miedo esos personajes. Así que de todos modos la veremos con ojos de niño cuando veamos esa película. Bueno, mi abuela, es que me acaba de acordar. Abuela da miedo, no, sí. Bueno, aparte, pero bueno, pobre mujer. Creo que es broma, es encantadora. Mi abuela tenía, bueno, creo que sigue teniendo, pero ya lo tiene escondido, porque cada vez que iba mi hermano y yo y mis primos nos quedábamos allá a dormir, tenía un muñeco, nunca se me olvidara, que era un escocés. Con una cara, no, es que no sé cómo era esa, es que no, era indescriptible, con una nariz súper larga, nos quedaba muy mal rollo. Y claro, para unos niños tener ese muñeco en la habitación mirándote, y cada vez que íbamos, me acuerdo que teníamos que llamarla a gritos por la noche para que sacara el muñeco. Y años después, que yo ya tengo 32, y eso me pasaba cuando tenía a lo mejor 5 o 6, ese muñeco no lo he vuelto a ver por su casa. Yo creo que lo sigue teniendo guardado en el armario para que no le digamos que lo guarde. Curioso, un muñeco escocés. Sí, sí, es que lleva una falda escocesa. Falda y todo. Tal, sí, sí, como una especie de peto escocés o tal. Es escocés. Imagino que se la levantaríais, que hay ahí abajo, le pusieron calzoncillos o algo. No, ni siquiera nos acercábamos al muñeco. No. Cuando podamos ir a casa de mi abuela, que ahora será complicado, porque bueno, con la gente mayor, pues ir a su casa es más complicado. Pero le digo que te saque y te enseño el muñeco ese. Ay, por Dios, la gata. Ya. A ver. Yo se la voy a... ¿Qué pasa, gorda? Pobrecica mía, nos está dando unos días. Bueno, pues vamos a seguir ahora con Grey Fox, que nos dice... Muy buena segunda parte. Sobre la traducción de la palabra japonesa Tetsuo, solo decir que creo que no significa hombre de hierro, ya que esta es la traducción de la palabra Tetsujin. Tetsu, hierro, jin, persona, hombre. Y esto no lo sé porque sepa japonés, que no es el caso. Lo sé por varios mangas donde aparece mucho la palabra Tetsu, y por el Tekken, con su personaje Mokujin. Moku madera, Jin persona. Solo decir que Tetsujin es mi nick en muchos juegos. Un saludo, maestros de lo macabro. Pues muchas gracias, Grey, por la explicación. Porque vamos, yo soy muy amante de la cultura japonesa, pero no tengo ni idea de japonés. Y realmente también no recuerdo si era esa su traducción, porque entre mi memoria o que las traducciones que se hacen en España van un poco a su rollo. Que bueno, lo podemos mirar en un momento, si es que es muy fácil esto. Vamos a verlo, porque yo recuerdo que era algo de hierro, a lo mejor era brazo de hierro o algo así. Tetsuo. Vamos a ver en España cómo le dio la gana. No, mira, Tetsuo de Iron Man, justo. Es la traducción que han hecho en Estados Unidos. Tetsuo, el hombre de hierro. Pero ya te digo que, como tú dices, no tiene por qué ser una traducción completamente literal. Ya muchas veces pues la gente se toma esas licencias. Así que nada, me sonaba que la segunda parte era... Mira, voy a ver, que eso no lo dije en el anterior, Tetsuo 2, que era el nombre... Mira, The Bullet Man. También, mira, también se ha traducido como el hombre bala. Y no lo del hombre bala, de la broma esta de Famino Cansado, sino el hombre bala. Y Tetsuo 2 es el cuerpo de martillo, es verdad. Tetsuo 2 es el cuerpo de martillo. Que esa todavía me parece más sangrienta todavía. Y es una película súper, súper, súper extraña, ¿eh? Sí, mira, aquí tengo el hombre de hierro. Pero ya os digo que, como bien dice él, las traducciones muchas veces no son literales. Oye, un abrazo, Rosme Grey, y seguimos ahora con Giovanni Rosales Segovia. Gracias y muy buen programa, un abrazo. Un abrazote enorme para ti. Vicente Jiménez Rosalén nos dice: a ello voy, gracias de antemano. Y también nos dice que: mi película más terrorífica, era pequeño y solo había dos canales de televisión, y un día festivo pusieron una de Drácula o vampiros que iban por la noche a los pueblos a llevarse a doncellas japonesas para secuestrarlas. El pueblo no tenía dinero y engañaron a un grupo de mercenarios que practicaban kung fu para que acabara con ellos y los defendiera en el pueblo. Al día siguiente, en el colegio, todos la habían visto con el mismo resultado, muertos de miedo. Me suena un montón esa película, ahora mismo no sé cuál es. ¿La puedes investigar mientras Celia en el móvil? Voy. Ah, bueno, porque... y también ha dicho Club Fan de Celia, que estoy... ¿Dónde pone eso? Arriba. Club Fan de Celia. Madre sí, mía, no, madre visto. Mía. Gracias. O sea, al final tendremos que hacer el Club Fan de Celia. Joder, que no nos libramos del Club Fan de Celia, que no, que es una buena idea. Así luego nos puedes ir hablando de lo del... ¿Cómo se llama esto? Lo de colorear de Jason Momoa, que ya ha llegado. Sí, y lo he visto. Bueno, o sea, para caerse de culo, es maravilloso. 35 dibujos, cada cual que mejor. Que sí, dibujos. Y además, el Jason Momoa en unas posturitas ahí muy, muy eróticas a veces, ¿no? Tiene una en una bañera que me recuerda mucho a The Witcher. Una escenita famosa de The Witcher. Y nada, encantada con tu librito de colorear, ¿verdad? Pero muchísimo. Solo falta que me lleguen las pinturas, que no tengo. De hecho, soñado que encontraba pinturas por casa de colores para colorear. O sea, a tal llega mi obsesión por querer colorear. Yo qué anhelo sí, tienes. Sí. Oye, al final, ¿qué película? ¿Han mirado algo en internet? He encontrado una que no sé si será esta que se Háblale llama... al micrófono, por favor. Ah, vale. He encontrado una que se llama... Al micrófono. Joder. He encontrado una que se llama Kung Fu contra los 7 vampiros de oro. Puede ser esa. Se pone esa. Uno. Aquí dejo un clasicazo, derroche de violencia y bueno, un poco obsoleta, pero es una peli a tener en cuenta si te gusta el cine de vampiros. Pues mira, vamos, la buscaremos y... Oye, nos está viniendo muy bien estos programas también para nosotros ver películas nuevas. La verdad que estamos encantadísimos. Bueno, vamos a seguir, que hay muchísimo todavía por delante y tenemos aquí un nuevo comentario de First and Dark. Se ha quedado una buena lista de películas de terror. Está claro que a cada uno la aterroriza una cosa. Aún así, siempre habrán clásicos que nos gustan a todos. Un fuerte abrazo y mucho ánimo. Hasta el próximo. Mucha razón tienes, Fer, porque hay películas que por temática siempre le va a gustar más o va a tirar más a una persona hacia ese género. Un abrazo enorme, pero ya os digo que sí, que nos está viniendo muy, muy bien estas recomendaciones para refrescar películas antiguas y ver otras que no conocíamos. Un abrazote, Fer. Seguimos ahora con Giovanni Rosales. Gracias y muchas gracias. Pues muchas gracias a ti también. Un abrazote. Y ahora seguimos con Dan, que nos ha dejado dos mensajes iguales para que me quede claro a mí. Bueno, Dan, mira, lo va a leer Celia. Miguel, desde Omaha, Nebraska. Buen programa. Solo una pequeña obcecación y todo... Ah, no. Y con todo mi respeto y de antemano pido disculpas si me equivoco, pero sentí que hoy Miguel estuvo un poco rudo. Quizás, o con muy poca paciencia hacia Celia. Quizá estrés por hacer el programa sin guión. Y una vez disculpa si no es así, los escucho desde hace mucho tiempo, son los mejores, gracias. He de decir que es verdad que tiene muy buen carácter y que tiene también mucha paciencia, que yo a veces me pongo muy pesada, pero sí que es muy cierto que cuando nos ponemos a grabar algo, tiene poca paciencia porque dice: es que tengo mucha prisa, es que no hagas el tonto, no te pongas a cantar, no hagas esto, no hagas lo otro. Y... pero bueno... Sí, lo has explicado muy bien, Celia. Lo has explicado fenomenal. Bueno, Miguel, que nada, no, Miguel, digo, Dan. Bueno, Dan, nada, que tú puedes opinar lo que quieras y nada, con todo el respeto, que no te preocupes, que aquí en Terror y Nada Más tratamos a todos nuestros colaboradores con todo cariño, respeto y alegría. Celia lo acaba de explicar perfectamente. Es que es un circo grabar con Celia. Es un festival de golpes, de ruidos. Celia, prueba el micrófono. Empieza a dar como aullidos. Porque eso no es cantar. Okay. Entonces llega un momento en el que tú ves que tienes media hora o una hora para grabar y se te pasa media hora, la mitad de tiempo, pegando gritos, dándose golpes o mirando el móvil y chillando por algo, protestando por algo que ha visto en el móvil. Pues entonces llega un momento en que, bueno, yo nunca pierdo la paciencia, pero sí que estoy un poco como ya, venga. Pero bueno, que aquí todo fluye, ¿verdad, Celia? coartas mi libertad, ¿sabes? Depresión. Depresión, sí, y artística, pero bueno, no pasa nada. Bueno, un día haremos un programa solamente de ti, para que la gente se empape y se emborrache y se embriague de tu creatividad y de tu arte. Bueno, un abrazo muy grande, Dan. Y seguimos ahora con el Chino Cuadros. Una escena que me asustó fue en Invasión Extraterrestre. ¿Es V? V. Ah, vale. Una escena que me asustó fue en V, Invasión Extraterrestre, donde un alienígena se come una rata. Gracias por el audiorelato, jocoso. Pues nada, muchas gracias a ti por escucharnos. Y sí, la parte en la que Dayana abría la boca y se metía una pedazo de rata, ¡ang!, y para adentro. Yo también la recuerdo con mucho cariño esa escena. Es que lo comentó todo el mundo, no solo los niños, sino los adultos comentaban. La grabada. Que se ha comido una rata o un ratón. Sí, la verdad que, joder, yo me acuerdo que iban con esos trajes rojos. Era tan ochentero ese pelo cardado. Madre mía, Dayana. Seguimos ahora con César Vázquez. Un programa sin guión. Salió muy bueno y divertido. Gracias por leer mi comentario y me alegro mucho que las cosas por el coronavirus en España ya estén mejorando. Ojalá no nos confiemos y haya una terrorífica recaída. Que tengan buen día. Esperemos eso, que no haya una recaída, porque bastante ya hemos tenido con todo el follón que ha liado este coronavirus. Vamos a esperar que todo vaya bien. Y bueno, el programa sin guión, las partes de Celia y mías, las demás, Antonio y Mariano lo tenían todo bien guionizado, incluso yo algunas partes las tenía guionizadas. Pero todo lo que grabé con Celia, por falta de tiempo, daos cuenta que, como os he dicho antes, esto lo hacemos en los ratitos libres que tenemos, por falta de tiempo lo tuvimos que hacer sin guión. Pero bueno, quedó gracioso y espontáneo. Así que, por ese lado, pues eso, que quedó divertido. Un abrazo enorme, César. Seguimos ahora con Luis Aldana. Me ha gustado mucho el programa, muchas risas y muy divertido. Les reitero que Miguel Ángel y Celia hacen una buena dupla para este tipo de programas, más relajados y con sabor a charla entre amigos. Por otro lado, si no vieron White Noise, denle una oportunidad. Los que vimos los antiguos televisores y los que pasaba cuando ponías Canal 1 o se iba la señal o terminabas de ver un VHS, recordarán esa pantalla con puntos negros y blancos y ese sonido particular que producía. De ahí parte la trama de una historia que da mucho miedo. Para terminar, me divirtió la historia de Drácula. Saludos a todos. Pues nada, yo ya tengo ganas de verla. Sí, el ruido blanco es el ruido que hace... se llama nieve, eso de... que hace como... que es cuando, pues eso, hay una desconexión del canal. Y entonces lo que queda solamente es la estática y ese ruido de... Pues nada, la voy a ver, porque me interesa a mí todo lo que es el tema audiovisual, me interesa mucho, y dar miedo partiendo de un tema audiovisual, pues me interesa. Así que esa es otra peli que vamos a ver, ¿vale, Celia? Vale, vale. Ah, vale, vale. Me estaba rascando otra vez el paladar. El paladar. Venga, muchas gracias, Luis, un abrazo. Vamos a seguir ahora con CFM 1972. Muchas gracias una vez más por el esfuerzo que estáis haciendo con estos programas de cuarentena. Me ha gustado mucho el relato que habéis incluido. Os animo a que os prodiguéis más a menudo en el registro humorístico y de comedia negra, que se os da muy bien. Un abrazo. Un abrazo enorme para ti también. Y nada, y decirte, y bueno, decir a toda la audiencia, que sí que tenemos en mente un proyecto bastante gordo donde mezclamos humor y terror y acción. Celia, tú sabes a cuál me refiero, ¿no? O estás un poquito despistada. Las aventuras. Las aventuras de Palitroque. Ese se le ocurrió a Miguel Ángel una vez, estando en Málaga, que fuimos a ver a Antonio, íbamos dando una vuelta por el palo. Empezamos a hablar de una gilipollez. Y salió esa idea de relato, que está muy bien. Si se hace bien, está muy guay. Es muy curioso. No vamos a hablar mucho, porque esto a lo mejor sale dentro de 3 años, porque no tenemos tantos proyectos en la cabeza que va a ser muy difícil sacarlos todos. Pero es una comedia de terror en la que se juntan temas lovecraftianos con personajes un tanto pintorescos. Vamos a tener a un Antonio que nunca antes os habíais planteado escuchar. Un Antonio... Es que no quiero dar pistas, pero sale haciendo un personaje cojonudo, muy divertido. Yo soy su sidekick, por decir de alguna manera. Yo hago de policía, él hace de un personaje muy gracioso. Bueno, lo vamos a decir, de un delincuente. Él hace de un delincuente menor y... ¿Qué pone ese morro? Pues sí que vas a decir otra cosa. Bueno, que también es drogadicto. Un camello. Un camello, es un camello, sí. Además que de esto así, tipo Torrente, tipo la película Torrente, y que va a ayudar a la policía a resolver casos, y todo con muchísimo humor y nada. Bueno, no vamos a decir más, pero bueno, es que todavía queda mucho para eso, pero que lo tenemos en mente. Un abrazo enorme, Ángel. Ahora seguimos con Ángel Trejo Zamudio. Aparte del libro de piedra, te recomiendo también de Hasta el viento tiene miedo, no la más reciente, que esa es un asco, Veneno para las hadas, La tía Alejandra, Alucarda y El extraño hijo del sheriff. Todas estas películas son mexicanas. Pues muchas gracias por tus recomendaciones. Es verdad que aquí en España pasan muy desapercibidas películas de Latinoamérica. La verdad que tienen todas muy buena pinta, así que vamos a buscarlas y vamos a verlas. Bueno, y de películas mexicanas me acuerdo que hace ya años intenté ver una película yo sola en casa, que era la de La Llorona o algo así, creo. Y es que no la... O sea, vi solo el principio y la quité, ¿sabes? Porque me dio tanta cosa y estaba yo sola en casa. ¿Pero hace cuánto tiempo? Pues hace ya años, bastante. Claro, no debe ser la versión nueva. No, yo creo que no era la claro, nueva. Claro, sería la versión antigua. Sí, era una versión más antigua. Tampoco he visto esa, pero... No sé, me dio tanta cosa la mujer y eso ahí, como en una carretera y tal. Y la quité y es que no he seguido viendo ninguna película más de ese estilo. Pues buscaremos estas películas que nos has recomendado, Ángel, y la de La Llorona, la antigua. Oye, un abrazo enorme. Y además tienes el apellido de uno de los actores que más cariño se le ha cogido, ¿verdad? Joder, un actor secundario de toda la vida que ha tenido sus papeles protagonistas gracias a Robert Rodríguez, Dani Trejo, que la verdad que a mí es un actor que siempre me ha gustado y antes de ser el famoso, porque en todas las películas decías, claro, y lo ibas viendo evolucionar, que al principio era muy delgadito y luego fue ya cogiendo ese cuerpo enorme que tiene ahora, y eso que es una persona muy bajita, y la verdad que vamos, que yo le tengo mucho cariño a ese actor, y nada, bueno, que ves, ya voy desvariando. Un abrazo enorme, el Ángel. Y por aquí tenemos un par de comentarios de Olga Paraíso, que nos dice... Ultramarina, jajajajaja, ja, ja, ja, ja. Os escucho. Es que la risa de verdad no me sale, o sea, tengo que leerla textualmente. Otro beso para vosotros, gracias chicos. Sí, es que Celia tenía pues eso, una belleza ultraterrenal, pero también ultramarina, ¿eh? Ya no se nos puede olvidar. Y nada, un beso enorme. Es verdad, tiene la belleza igual que de un bacalao. Bueno... Un besote muy gordo para ti, Olga. Ahí va, no me pegues, Celia. Venga, y seguimos ahora con Valentín Bayón. Este Miguel Ángel es una enciclopedia. Jeje. Me he reído mucho y me he apuntado una. Ah, y me he apuntado una buena lista de películas para revisitar y conocer. Siento el tostón que os pegué, pero me quedé a gusto. Jeje. El relato es maravilloso, desternillante. Gracias de nuevo. Jeje, madre mía, Celia. Jeje, a mí no. Bueno, pues. Tengo que leerlo textual. Bueno, lo has intentado. Que nada, bueno, enciclopedia. Si hay un jeje o jaja, voy a intentar hacerlo bien. Vale, ahí ha habido un golpe ya al micrófono. Que nada, Valentino. Bueno, enciclopedia, voy diciendo lo que me acuerdo, muchas veces me confundo, pero me sorprendo a veces de que me acuerde de tantos datos porque yo suelo mezclar mucho las cosas. Madre mía, la gata, joder, parece más que esta reacción ya. Yo también, lo que te estaba comentando, Valentín, me ha apuntado un montón de películas para ver y no nos diste ningún tostón. Nos encanta. Madre de Dios, la gata. Nos encanta que nos contéis vuestras cosas y joder, ver un comentario así grande es señal de que os está gustando esto y que os motiva a hacer esos comentarios tan potentes. Un abrazo y nada, el relato de... Nos quedó gracioso el relato de Woody Allen, la verdad. Un abrazo muy gordo. Y ahora pasamos ya por fin a los comentarios del programa número 8.1, la primera parte del programa. Bueno, aquí viene la gata, miedo me da. Vamos a empezar con el comentario de Bralda Montiel. ¿Qué nos dice Bralda? Sé que ya no tendrán tanto tiempo para realizar programas como estos especiales de cuarentena, pero por favor, de vez en cuando, realicen alguno, ya que es una manera de sentirlos más cercanos y de conocerlos mejor. Mil gracias y cuídense mucho. Saludos desde México. Pues un saludo enorme para todo México y para ti, Bralda. Y nada, pues sí, deciros que estamos en ello. Vamos a ver si conseguimos hacer un programa de vez en cuando, que donde vayamos pues contando nuestras experiencias personales relacionadas con el proyecto. Y de alguna manera sea un programa cercano y personal, como han sido estos programas de cuarentena. Seguimos ahora con nuestro compañero y mecenas, Roberto Villegas. No resta más que agradecer por todo lo compartido en estos aciagos momentos, aliviados por su inmejorable compañía. Como siempre, es un placer conocer detalles de la interna del proyecto. Nos han dejado con la impaciente espera por las buenas nuevas. Un fuerte abrazo en la distancia. Bueno, Roberto, lo dicho, un abrazo enorme para ti y nada, que este ciclo se acaba, este tipo de programa se va a acabar momentáneamente, pero ahora nos centramos en una parte creativa y de producciones que va a ser la leche, ¿eh? Así que nada, dentro de nada vamos a tener muy, muy, muy, muy buenos proyectos y muy buenos trabajos para que los disfrutéis todos. Un abrazo enorme, Roberto. Y ahora vamos con el comentario de Fer Sandark. Cierto es que todo lo bueno tiene un final y estos programas de cuarentena han sido muy buenos. Nos han permitido conoceros un poco más y ver cómo os va en estos tiempos difíciles. Muchas gracias por estar ahí y por supuesto esperando nuevos relatos. Un fuerte abrazo para todos vosotros y vuestros seguidores. Por data, que no caiga Celia en el baúl del olvido. Queremos oírla en vuestros relatos. Muchas gracias, Fer. Pues nada, ahí seguiremos dando caña a tope. Y bueno, sí, toca ya su fin estos programas, pero como he dicho antes, estaremos dando mucha guerra con los relatos. Y bueno, Celia no va a caer en el baúl del olvido. La voy a meter mucha caña también para que poco a poco vaya haciendo mejores narraciones y bueno, y pueda tener sus propios audio relatos, ¿verdad que sí? Efectivamente, y voy a practicar la risa también. A ver, como es la risa, vamos a intentar que... A ver, Celia, ríete. Joder, es que ha sonado. Ha sonado sobrecogedor. Vale, se acabó. Ya lo puedo. Bueno, aquí tenéis un breve ejemplo de lo que es grabar con Celia. Un abrazo, Fer. Y seguimos con Frank Robles. Muchas gracias por el trabajo que hacéis con los relatos y este mini proyecto de cuarentena. Muchas gracias a ti por escucharnos y por apoyarnos. Un abrazote. Seguimos ahora con el incombustible Antonio Marchena. Estupendo broche de oro a este formato que tantos buenos recuerdos me ha traído. Gracias por haber abierto el canal a Terror y Nada Más para que pudiésemos escudriñar en sus entrañas. Solo os pido que tengáis mucho cuidado ahí fuera, que el virus sigue acechándonos a todos. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme para ti, Antonio. Y bueno, es que Antonio nos lleva apoyando desde tiempos, vamos, inmemoriales. Desde hace la torta de tiempo y es un placer que siga aquí con nosotros. Un abrazo enorme para ti y tendremos cuidado, no te preocupes. Sobre todo aquí en Madrid, que no hemos pasado de fase todavía. Bueno, que aquí a Madrid nos queda todavía bastante mandanga. Sí. Pero enhorabuena a todo el mundo que ha pasado de fase aquí en España y cuidado al salir, que no nos confiemos. Eso. Venga, vamos ahora con Inma Ortega. Un abrazote, Antonio. Vamos ahora con Inma Ortega. Os echaré de menos. Estupendo trabajo. Seguiré pendiente de vuestros relatos. Muchísimas gracias. Inma, pues nada, no te preocupes que por aquí seguimos con los relatos y de vez en cuando, pues cuando se pueda, volveremos con un proyecto similar, siempre y cuando tenga sentido, claro, no hacerlo por hacer, sino pues que tengamos algo que contaros y algo que compartir con todos vosotros y vosotras. Un abrazote enorme, Inma. Y ahora vamos a escuchar qué nos quiere contar Javier Bosch. Estupenda despedida a falta de escuchar la segunda parte del programa. Un placer haber podido escucharos todas estas semanas en los programas especiales. Reitero mi agradecimiento por todo el contenido que nos habéis brindado y por todo el cariño que demostráis en cada trabajo. De esta parte destaco sobre todo que hayáis explicado vuestra situación personal y de recursos a la hora de crear los relatos. Nosotros como mecenas más cercanos ya lo conocíamos, pero para el grueso de la audiencia estoy seguro que ha sido una revelación sorprendente. Porque sí, aquí no hay actores profesionales ni estudios donde reunirse y realizar las ficciones sonoras bajo el auspicio de un realizador, que se encarga de que todo cuadre bien y un productor que ponga la pasta. No, es un yo me lo guiso, yo me lo como en toda regla, lo que tiene para mí un gran mérito. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Javier. Sabemos de sobra que nos apoyas desde hace muchísimo tiempo y que sabes muy bien cómo funciona Terror y Nada Más. Y sabes lo que nos divertimos con este proyecto, lo que disfrutamos, pero también lo que sufrimos y el tiempo que debemos de invertir para que todo esto siga adelante. Un abrazo enorme para ti y muchas gracias por reconocernos este trabajo que hacemos día a día para todos vosotros. Un abrazote, Javier. Vamos ahora con César Vázquez. Cuando escucho que por allá están saliendo de este afán, me dan esperanzas. Por otro lado, me había encariñado con este serial. Saber de su lado humano, creo que como a la mayoría, nos hemos encariñado más. Muchas gracias, César. La verdad que estos programas también nos han servido a nosotros para abrirnos a vosotros, porque rara vez hemos tenido programas tan cercanos o personales. Y en vista que han funcionado bien, pues como hemos dicho antes, pues ya buscaremos la forma de volver a conectar de esta manera tan cercana con todos vosotros. Un abrazote enorme, César. Vamos ahora con Ismael Leoncini. Agradecido por esta serie. Me permitió conocerlos más personalmente. Vuestra sinceridad es patente. Por data, no he visto películas más aterradoras que la trilogía del Cien Pies Humano. Ojalá algún día se animen, pero cuidado. Si cruzan esa línea, todo lo anterior podría parecer cuentos infantiles. Yo no he visto ninguna de esas, pero sí he visto alguna escena. Sí, has visto la primera porque la vimos en clase. No, yo no. Ahí es lo que te iba a decir. Yo no estaba porque ni... ¿Ah, no? No, porque yo con la gente con la que tú te ibas, yo no estaba. ¿Que con gente me iba yo? Con... No, me refiero. Asesinos. Bueno, pues siempre en las clases hay grupos y yo contigo no estaba. Entonces, yo me acuerdo que yo llegué con unas amigas y vi que estaba puesto eso en el proyector en la universidad y dijimos, ¿qué es esto? y luego pues nos fuimos fuera a hacer otras cosas. O sea que yo eso no lo llegué a ver. Pues Osperite es una película muy inquietante, sobre todo la primera. Pero bueno, sé de qué trata. Nada, pues sí, la verdad que eso, cruzar esa línea ya, es una película muy interesante. Pues nada, un abrazo enorme para ti, Ismael, y nada, también nos alegramos mucho de haberte conocido de esta manera y que nos hayas podido contar tus vivencias. Bueno, pues seguimos con T41RU5. Los voy a extrañar, amaba esta serie, aparte de los audiorelatos porque compartían cosas más mundanas. Un saludo a todos. Un abrazo muy grande para ti y nada, nosotros también vamos a extrañar este formato porque, aunque nos quita tiempo para hacer otras cosas, también nos ha servido para desconectar y para contaros un poquito cómo trabajamos y cosas muy personales nuestras, y eso la verdad lo vamos a echar de menos. Nos va a explotar el gato, ¿eh? Madre mía. Ay, pobrecita. En cuanto podamos, que ahora es un poquito complicado, vamos a ver si la esterilizamos porque va a explotar un día la gata. Bueno, pues un abrazo enorme para ti y nada, nosotros deseando volver a contaros estas cositas. En el momento adecuado lo haremos, sin duda. Un abrazote y seguimos ahora con Eduardo Bonis Calvo. Excelente programa una vez más. Me ha gustado especialmente la explicación de cómo montáis y producís los audios. Se nota el trabajo que conlleva cada una de las distintas fases y no cabe duda de que los buenos resultados son evidentes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, es muy interesante exponeros estas cosas para que veáis un poquito cómo trabajamos y cómo, pues eso, invertimos el tiempo y de qué manera pues intentamos hacer las cosas de la manera más profesional. Pero como decía antes Javier, nosotros ni tenemos estudio ni nada, lo hacemos todo como podemos y como sabemos, así que hay que llevar unas pautas para que entre todos podamos hacer que un proyecto independiente y que hacemos con amor, cariño, que realmente no es profesional, pues suene lo más profesional posible. Un abrazo enorme y ahora seguimos con nuestro compañero mecenas Valentín Bayón. Programa pausado, Mariano. Para mí el teletrabajo ha consistido en hacer los números para el IVA y los deberes con los niños. Así que no me puedo quejar, jeje. Al que tenga que trabajar, de verdad, con niños le doy todo el ánimo del mundo porque es muy difícil. Ojalá muchas empresas lo implanten en la nueva normalidad. Pues tienes toda la razón del mundo esto, Valentín. Sería ideal que para trabajos que la presencia de esa persona no sea indispensable, pues puedan hacerlo desde casa. Vamos a ahorrar dinero, va a haber menos tráfico. Es que todos son ventajas o la mayoría son ventajas. Así que bueno, ojalá pues podamos dar ese paso y por lo menos aquí en España, que estamos hablando de España, pueda darse, porque en otros sitios a lo mejor ya se está haciendo con más normalidad, pero aquí en España realmente no es la normalidad eso. Bueno, a ver si hay suerte y todo esto puede tirar para adelante. Un abrazo enorme, Valentín, y vamos ahora con Madobu, con Lola. ¡Un besito, Lola! Hola, equipo. Como siempre, felicidades por tan agradable programa. Yo también soy teleoperadora, como Mariano, y también estoy teletrabajando, aunque he solicitado a la empresa volver a trabajar presencialmente. Tengo dos niños y un perro. A mí me ha sido especialmente complicado trabajar y las medidas preventivas en cuanto a silla ergonómica, etcétera, no eran adecuadas. Es importante recalcar que el teletrabajo ha llegado para quedarse, pero por supuesto, tiene que estar legislado en convenios. Los criterios y las medidas tienen que regularse por ley, al igual que el coste del propio trabajador de tener su wifi y equipo propio, etcétera. Un besazo a todos y todas. Muy bien, Lola, por lo que estamos hablando ahora mismo, que en ocasiones sí es procedente el trabajo... Bueno, la gata. Es procedente el trabajo en casa y otras veces no. Y en tu caso veo que lo has tenido muy complicado debido a tu situación. Y tienes toda la razón del mundo. Todo esto tiene que ir bien regulado, ya que, claro, estamos haciendo uso de nuestra propia casa y de los recursos propios de... ¡Vale ya! ¡Madre mía, los gatos! Y de los recursos propios de... Oh, vaya cosa más accidentada de programa que estamos teniendo hoy. Mira, llevan como dos ternescos corriendo. Lo dicho, Lola, que bueno, que poquito a poco a ver si vamos consiguiendo que de la forma más coherente se vaya volviendo a implantar el trabajo y si el teletrabajo puede ser una realidad en España, que sea de la manera más procedente y de la mejor manera para que todo esté regulado, no haya abusos y todo se haga de la manera más cómoda y más eficiente. Muy bien, pues con este comentario de nuestra querida amiga y mecenas Lola, hemos acabado este repaso de todos los comentarios de estos tres últimos audios. Lo dicho, con esto acabamos ya este ciclo, damos por terminado nuestro especial nuestros programas especiales de cuarentena. Lo hemos pasado muy bien a vuestro lado, hemos aprendido muchas cosas de vosotros, nos hemos hecho autocompañía, porque a la vez que nosotros os hemos hecho compañía con estos programas y hemos intentado hacer más amena esta cuarentena, pues vosotros igualmente, con vuestros comentarios, con vuestro el cariño que nos habéis brindado, pues habéis hecho que estos programas hayan sido tan especiales. Volveremos, bueno, vamos a seguir ahora más concienzudamente con nuestro trabajo principal, que es el de entreteneros a base de audioficciones, con ficciones sonoras, audiorelatos, audiolibros, etc. Pero ya volveremos con algún programa de este estilo cuando sea pertinente y seguramente sea un programa muy cercano y especial como estos que os hemos dedicado. Un abrazo enorme y Celia, di unas palabras antes de irnos. Pues nada. Sería interesante que te acercaras al micrófono porque la teníais que ver reclinada, porque además la silla está rota a unos 4 o 5 metros del micrófono, estaba casi en la cocina. A ver, Celia. Ya me he acercado. Ah, mucho mejor. Que nada, que bueno, es el último programa. Es para despedirse, ¿no? No, es para pedir unas cañas. Es el último programa, así que nada, que eso. Que espero que os vaya a todos muy, muy bien. Que mucho ánimo para todos los que estáis aquí en España, para todos los que estáis fuera, más cerca, más lejos. Que bueno, que al fin y al cabo, es lo que digo, que aunque que estemos más cerca o más lejos, al final nos une lo mismo. Y que somos una familia, la sí, verdad es que... Y ahora mismo encima nos une el mismo problema y el mismo enemigo, por así decir, aparte del amor por los relatos y todo eso. Entonces, pues bueno, que mucho ánimo para todos. Y que bueno, que me alegro que yo que sé, que con este tipo de cosas a la gente se le haga también más amena la cuarentena y todo lo que estamos viviendo. Bueno, bueno, y casi se me olvida, a ver, estamos ya despidiendo el programa y se me había olvidado por completo presentaros el relato de hoy. Va a ser un audiorelato cortito del maestro Edgar Allan Poe, narrado por nuestro querido jefe y compañero Antonio Reverte, y bueno, espero que lo disfrutéis. El retrato oval. Chicos, chicas, un abrazo enorme. Nos vemos cuanto antes con nuevas producciones. Y lo dicho, que estéis todos y todas fenomenal. Un abrazo grandísimo de todo el equipo de Terror Nada Más. Desde aquí se despide Miguel Ángel Pulido. Un abrazo y besos para todos y todas y... Un abrazo muy grande. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza, en vez de permitirme, malhadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras. Era uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía, que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Missy Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendían un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos marcos dorados, de gusto arabesco. Me produjeron profundo interés, y quizá mi incipiente delirio fue la causa. Aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitable. Hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era hora avanzada. Encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi cabecera y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo, guarnecidas de festones que rodeaban el lecho. Hícelo así para poder, al menos si no reconciliaba el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de estas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada, en que se criticaban y analizaban. Leí largo tiempo, contemplé las pinturas religiosas devotamente. Las horas huyeron, rápidas y silenciosas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro me molestaba, y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus numerosas bujías dio de pleno en un nicho del salón que una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi envuelto en viva luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera. Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio, pero en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más serena. Al cabo de algunos momentos, miré de nuevo al lienzo fijamente. No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido, porque el primer rayo de luz al caer sobre el lienzo había desvanecido el estupor delirante que mis sentidos se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo, todo en ese estilo que se llama en lenguaje técnico estilo de viñeta. Había en él mucho de la manera de pintar de Sully en sus cabezas favoritas. Los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos perdíanse en la sombra vaga, pero profunda, que servía de fondo a la imagen. El marco era oval, magníficamente dorado, y de un bello estilo morisco. Tal vez no fuese ni la ejecución de la obra, ni la excepcional belleza de su fisonomía lo que me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación, al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Empero, los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco no me permitieron dudar ni un solo instante. Abismado en estas reflexiones, permanecí una hora entera con los ojos fijos en el retrato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer, acabó por subyugarme. Lleno de terror y respeto, volví el candelabro a su primera posición y, habiendo así apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval y leí la extraña y singular historia siguiente. Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora amó al pintor y se desposó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores. Ella, joven, de rarísima belleza, toda luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla, mas era humilde y sumisa, y sentóse pacientemente durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día, y era un hombre vehemente, extraño, pensativo, y que se perdía en mil ensueños, tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre aislada secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía para todos excepto para él. Ella, no obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea, y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día tornábase más débil y desanimada. Y en verdad los que contemplaban el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero al fin, cuando el trabajo tocaba su término, no se permitió a nadie entrar en la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su trabajo, y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni aun para mirar el rostro de su esposa, y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo borrábanse de las mejillas de la que tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieron transcurrido, y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse. Y entonces el pintor dio los toques, y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero un minuto después, estremeciéndose, palideció intensamente herido por el terror, y gritó con voz terrible: ¡Esto es realmente la vida misma! Se volvió bruscamente para mirar a su bien amada. Estaba muerta.